12 años de La Mar en Coche y creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de una charla matera con el Negro Suárez acá en piso, sí varias veces sacándolo desde la urgencia, pero no sé si esta posibilidad que tenemos, Maru, de charlar con él de varias causas, de varios temas y a partir de eso pensar un análisis de coyuntura, ¿no? Sí, un análisis de coyuntura, como una coyuntura que veníamos diciendo justamente que viene bastante cargadita y que lo tiene el Negro Suárez bastante ocupado con diferentes temas y que en el marco de eso se haya podido hacer un lugarcito para venir acá a tomar un mate medio frío, es un, la verdad, un placer. Eduardo Negro Suárez, militante y presidente de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, chicos, un abrazo, la verdad que un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Para contar un poquito de la historia de esta nueva gremial de abogados y abogadas, en el año 2008 ya comenzaron a defender a presos políticos, se involucraron en distintas causas por delitos de lesa humanidad, y esto recuerda un poco a lo que fue la primera gremial de abogados fundada en los años 70, que cuenta con Rodolfo Ortega Peña, con Roberto Sinaglia, con Mario Hernández, entre otros, que fueron asesinados o desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Tal vez de allí viene una concepción del derecho que está llevando adelante también esta Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina hasta el día de hoy. Varias son las causas que están llevando adelante: defensa de presos políticos, también oponerse a las causas armadas y defender a las víctimas de estas causas armadas, y también han acompañado, por ejemplo, en los últimos días el pedido de liberación de los pibes de la comunidad mapuche Lafkenwincul Mapu, posterior a lo que fue la primera represión sufrida hace 3 semanas en Bariloche y que luego desencadenó en el asesinato de Rafael Nahuel. Además, también han tomado recientemente el patrocinio de Eva Analía de Jesús, más conocida como Iggy, esta chica que estuvo presa después de defenderse de un grupo de machos que intentaron violarla y adoctrinarla. Todas estas causas están hoy en tu cabeza y en la cabeza del colectivo, digamos. ¿Cómo se lleva cotidianamente esta agenda? Sí, bueno, en primer lugar, están en mi cabeza desde el punto de vista formal. Somos un equipo de compañeras y compañeros, algunos jóvenes, tanto de Buenos Aires como de otros lugares del país, y por lo tanto se llevan colectivamente, no las lleva una sola persona. Eso por un lado. Por otro lado, he hecho otras cosas en mi vida, además de ser abogado, y de lo que más me reivindico, lo que más me enorgullece, es que durante muchos años fui militante. Estuve preso durante la dictadura, fui militante, orgullosamente militante de la organización Montoneros, y hoy de Convocatoria por la Liberación Nacional y Social, Segunda Independencia, y el hecho, desde ya les mando un gran abrazo, seguramente en este mismo momento va a haber muchos compañeras y compañeras nuestros que están en los barrios, que están en los sindicatos, que están en lugares en las primeras líneas de combate, así que los que están escuchando les mando un abrazo grande. Eso te hace, eso, tanto a mí como a otros compañeros, hay muchos compañeros y compañeras que no militan en ninguna organización política, son simplemente, mira la barbaridad que digo, son compañeros, colegas, que actúan y con mucho esfuerzo y compromiso en la gremial de abogados. Pero a muchos de nosotros lo que nos mantiene firme es la militancia, es la historia. Y creo que todavía nos queda muchísimo por hacer para estar a la altura de estos colegas, compañeros, como Rodolfo Ortega Peña, Sinaglia, Hernández y tantos otros, ¿no? Me parece que la gremial de abogados en esta versión, a partir del 2008, hace un esfuerzo grande para estar a la altura de esos colegas, ¿no? Hace un esfuerzo grande, pero además recordemos que la mayoría de esos colegas no murieron dejando un escrito en tribunales. La mayoría de esos colegas, al igual que muchos de nosotros, eran militantes políticos de organizaciones políticas. Y organizaciones que, además, uno cuando dice organización política hoy en día, por ahí no tiene el mismo peso que tenía la década del 60 o del 70. Una organización política en esos años, una organización que disputaba el poder, que luchaba para tomar el poder, para sacar del poder a los que estaban en ese momento y poner en el poder a los revolucionarios. De eso se trataba. De eso se trata, creo, todavía, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece, ya a veces, más que en la versión de abogados, en la versión de militantes políticos, que hasta que no se tenga claro que el problema justamente pasa por el poder, ¿no? El resto es una cuestión que nos va a costar mucho, porque las luchas, usted mencionaba a Niggi, por ejemplo, ¿no? O las causas armadas. Nosotros tenemos mucha relación, y es más, tenemos compañeras nuestras que militan con nosotros, que son mamás de chicos muertos, asesinados por la policía. esas cuestiones que son puntuales, y diría yo individuales, disculpando el término, individuales, en el sentido que cada uno pelea por su causa, en ese sentido, es muy difícil resolverlas desde y exclusivamente desde la propia situación. Eso se resuelve desde la política. El problema de género, el problema de las causas armadas, el problema de gatillo fácil, el problema de los pueblos originarios, ¿no? Ahí, por ejemplo, la Gremial de Abogados ha participado desde hace mucho tiempo, ha hecho un esfuerzo grande para defender en su momento a Martín Maliqueo y Remú cuando fueron acusados de nada menos que de tentativa de homicidio, aquella vez por defenderse de las tentativas de usurpación de las grandes empresas petroleras. El conflicto mapuche, por ejemplo, ¿no? para dar un ejemplo de actualidad. Nosotros decimos que conflicto mapuche es un tema, es una cuestión territorial, es una cuestión de tierra. No estamos hablando de partir la Argentina, de armar una provincia mapuche, estamos diciendo que acá hay un conflicto territorial. Cuando hay conflictos territoriales, es muy difícil resolver un conflicto territorial desde el Código Penal. Ya sé que esto me van a saltar al cogote los grandes juristas, los académicos del derecho, pero el Código Penal es un código que está armado para resolver problemas individuales. El que matare a otro, el que robare, el que usurpare, el que estafare de 5 a 15, de 10 a 20, etc. Tratar de resolver un conflicto territorial como social o sindical con el Código Penal es un error que se paga con costos humanos, un error caro que se paga con costos humanos. La Gremial de Abogados ha estado en Kurdistán, en Palestina, en el País Vasco, actúa muchísimo en Paraguay y en Perú defendiendo a los presos políticos. Y es cierto, claro, las clases dominantes, los poderosos de la tierra y el imperialismo van a hacer eso, lo que está haciendo este gobierno, intentar resolver con el Código Penal un conflicto de tierras. Lo está intentando hacer en Paraguay, no puede, además no puede, no solamente por la aparición de una resistencia muy importante por parte de los campesinos, sino porque además lo que han generado con ese tipo de represión es que aparezca una organización revolucionaria como el Ejército del Pueblo Paraguayo. Y entonces ya no les es fácil a los brasiguayos, a los grandes terratenientes, a los mercenarios, que ya no se animan. Tienen que venir los norteamericanos, tiene que venir el ejército colombiano, norteamericano, israelí, ¿no? Y muy parecido a lo que están haciendo, a lo que pretenden hacer acá. Lo que pretende hacer Patricia Bullrich con Macri es eso, resolver por la fuerza una situación que se resuelve en una mesa de negociaciones. No solamente nosotros no somos críticos a la mesa de diálogo, pero no es lo mismo mesa de diálogo que mesa de negociaciones. El ejemplo más claro, porque una mesa de negociaciones resuelve problemas y sobre los problemas legisla. El ejemplo más claro sobre eso es Evo Morales. Evo Morales cambia la constitución, arma el Estado plurinacional de Bolivia y puede integrar, incluso hasta resolvió el problema con los grandes terratenientes de la Media Luna, ¿no? Ahora, si lo que quieren resolver, si Macri, Bullrich y el imperialismo pretenden resolver esto como lo quiere hacer el Estado de Israel en la Franja de Gaza, o Turquía en Kurdistán, o incluso España con el País Vasco, o ahora mismo con Cataluña, no lo van a poder resolver porque no se resuelve con Código Penal. Eso es lo que nosotros decimos. Mencionás la militancia, mencionás la cantidad de causas que a las que hacíamos referencia recién que están en tu cabeza y en la de el resto de compañeros y compañeras. No, pero no son solamente las causas, digamos, también es llevar estas causas al centro de la administración del derecho nacional, por lo menos. También es una disputa del sentido del derecho. ¿Qué pasa con ese cotidiano? ¿Qué pasa cuando la pelea es adentro mismo del seno del derecho, donde justamente aparecen los enfrentamientos tal vez con los académicos, con los juristas? Sí, es una gran pregunta que me gustaría que estuvieran acá 6-7 compañeras y compañeros nuestros de la Gremial de Abogados que seguramente lo contestarían mejor que yo. Así que ya les digo, la próxima vez, compañeras y compañeros, vengan ustedes a contestar esta pregunta. Porque esto que vos decís lo vemos todos los días. Nuestros colegas, no solamente pelean con la técnica del derecho, porque eso es relativamente sencillo, eso te lo enseña la academia. La academia del derecho, de la medicina, lo que sea. Una cosa es el conocimiento técnico de la academia. Otra cosa es específicamente cuando uno además, en el derecho aparece la lucha de clases también, aparecen las concepciones de clase. En general la justicia, yo la verdad no quiero ser injusto, pero no encuentro excepciones, en general las justicias provinciales, federales, en cualquiera de sus estamentos, son justicias que responden al sistema capitalista. O sea, es muy difícil ser juez o fiscal o defensor oficial en el sistema capitalista. Por lo tanto, vos tenés que aplicar la justicia en el marco del sistema. Nuestros colegas hacen un esfuerzo muy grande para, además, en el buen sentido, digo, politizar una causa. O sea, si nosotros tenemos que discutir sobre Diego y Luz, por ejemplo, para dar una causa muy famosa de los pibitos jujeños, que, o sobre ahora estos niñitos mapuches, está claro que ahí hay una cuestión política. Y nosotros no le escapamos el culo a la jeringa en eso, porque además tenemos que plantearles, como le decimos, miren, primero, pudimos, de a poco podemos ir planteando que nuestra defensa es la defensa de la gremial de abogados. Lo planteamos en nuestros alegatos, en nuestros escritos. Podemos ir planteando algunas cuestiones, sobre todo en áreas que nos hemos especializado, como las extradiciones o los habeas corpus. Hasta que aparecimos nosotros, y hasta hace muy poco, el habeas corpus se había bastardeado. ¿Qué significa? El habeas corpus era tirar un escrito e irse. Tiro un escrito de habeas corpus, una cuestión simbólica, y me voy. Bueno, no es así el habeas corpus, al menos no era así cuando lo interponían estos compañeros que murieron, la mayoría de ellos peleando. El habeas corpus es una institución que está creada justamente, debe ser la más política, el más político de los institutos legales. Porque el habeas corpus implica que vos tenés que interponer el pedido, generalmente contra el Estado, contra un área del Estado que impide algo, que amenaza con lesionar un derecho, y hay que obligar a la justicia que produzca la audiencia del habeas corpus. La mayoría de los jueces te dicen que no. Es una obligación, hay jurisprudencia de la Corte, jurisprudencia, te dicen que no. Entonces, no hay un solo compañero o compañera nuestra que se dé media vuelta y se vaya cuando presente un habeas corpus. Y entonces nosotros así hemos logrado, como lograron las compañeritas de Rosario, lograr que la gremial de abogados pueda ser parte integrante en las le tienen que avisar a la gremial de abogados cuando van a hacer una requisa. Eso sí, los que van a escuchar esto se caen de culo. Así, ¿cómo? Bueno, sí, le tienen que avisar a la gremial de abogados en Coronda, uno de los peores penales, cuando van a hacer una requisa, por ejemplo. Eso es a partir de un habeas corpus, ¿no? El habeas corpus puede ser también, a veces está hecho, nos pasó ayer, anteayer, en la compañía nuestra, Rosario Fernández, tiene prohibida la entrada, claro, asume la defensa de presos, no solamente la defensa técnica, sino la defensa de los derechos de los presos en las cárceles, tiene prohibida la entrada. Hay un cartel en todas las cárceles donde dice, la doctora no entra, ¿no? Y no entra. Ahora, claro, supuestamente era que no podía entrar a dar clases, no podía entrar a colaborar, pero el sábado quiso entrar y le dijeron, no entra. Pero como abogada, no entra. Presentó un habeas corpus. El juez llama a la jefatura máxima de del servicio penitenciario, le dice, no, hay una disposición que no entra. Pero escúcheme, yo soy el juez. Me cago en usted. Usted es el juez, pero acá no entra. Bueno, conclusión, habeas corpus, en una hora estaba entrando en un penal. Entonces, ese tipo de actitudes tiene que ver con que los colegas nuestros han hecho del derecho una cuestión ideológica. O sea, no es solamente la técnica fría del derecho, sino que han hecho una cuestión ideológica, ¿no? Por eso me gustaría que estuvieran alguno de ellos contestando esta pregunta. Estamos aquí con Eduardo del Negro Suárez, militante y presidente de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y ponemos la palabra militante en el centro, vos la pusiste en el centro de la presentación, y preguntarte desde esa perspectiva de la militancia, ¿Qué pasó, Negro, para que cambie tan fuertemente el sentido común en la Argentina y que hoy haya un aval de mayorías para una perspectiva más parecida a lo represivo, más parecida a lo racista, a lo homofóbico? ¿Qué pasó? Nosotros ya como militante miembro de Convocatoria Segunda Independencia, como miembro de la organización que, a la que le debo todo, la que me contiene, en la cual pongo el 100% de mi vida en la militancia, nosotros tenemos un análisis bastante sencillo, en el sentido de que creemos que en primer lugar lo que estamos viviendo es producto básicamente de la derrota. Es decir, las derrotas como las que sufrimos en el 76, o sea, hasta el 76, entre el 30, ponele, o el 20 y el 76, las derrotas tenían un carácter, podríamos llamarle, parciales. Eran derrotas donde no se cortaba el hilo de la historia. Eran derrotas donde se podían, podemos agarrar la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la década del 30... Podemos agarrar el 55, podemos agarrar el golpe contra Yrigoyen, podemos agarrar el 55, los golpes de la Revolución Libertadora, toda la resistencia entre el 55 y el 75, pero ese hilo conductor donde la memoria histórica se traspasaba de padres a hijos no se había roto. Es decir, yo tengo 64 años. Yo guardo en mi cabeza, desde muy niñito, lo que me podían meter en la cabeza mi papá y mi abuelo, ¿no? Gente muy pobre, con mucha conciencia, con muchísima conciencia, luchadores de toda la vida, y las generaciones tras generaciones, con derrotas tremendas, con mucho muerto, siempre se trasladó la memoria histórica. Entonces, la generación, esto que nos dice Rodolfo Walsh, que nos dice, las clases dominantes lo que han intentado hacer durante mucho tiempo es hacernos perder la memoria histórica, porque al perder la memoria histórica se pierde la conciencia. Sin conciencia no hay manera de... ni siquiera podés pensar en una organización. El golpe del 76, nosotros pensamos que como un traspaso, un traslado de memoria histórica desde la generación del 80, aún desde una de las peores derrotas que han tenido el campo popular en Argentina, que fue la 40 o 50 años de historia entre el 1830 y 1880, pongámosle, ¿no? Se produce el primer genocidio, matan 6 millones de seres humanos, indios, negros, gauchos, pobres, y lo reemplazan por 6 millones de europeos. Ese es el país de la generación del 80. Aún así, siempre la memoria histórica se fue traspasando, ¿no? Y por lo tanto se fue traspasando la conciencia. Esto es muy importante, porque lo que vos planteás, que puede haber un 60% del electorado que vote a Macri, que se derechice a ese nivel, quiere decir que la conciencia se ha retraído. Y nosotros pensamos que es el primer producto de la derrota. La derrota del 76 no solo nos mató 30.000 compañeros. Y ha habido ejemplos en la historia de matanzas similares, en la historia argentina o el mundo, peores. Lo que además hizo desaparecer, llevó a la edad de piedra la conciencia. La conciencia. Sin conciencia es muy difícil lograr la necesidad de la organización. Y sin organización es imposible volver a luchar por los mismos ideales con que peleamos en esos años. Es casi imposible. Entonces, de lo que se trata, nos parece a nosotros, es de reconstruir esa conciencia, porque esa conciencia lleva directamente a la organización. Por eso nosotros podemos llegar a ver en estos últimos 30 años mil flores, o que decía, la aparición de mil flores, de mil organizaciones. Pero no sé si cada una de esas experiencias organizativas lleva necesariamente a este concepto de la política que teníamos en los 60 y 70, que no se concebía la política sin la organización y la organización sin la lucha por el poder. Negro, antes de despedirnos, la verdad es que quisiera preguntarte, sé que asumieron la causa de I, y quisiera que nos cuentes un poco en qué situación está y qué es lo que queda por delante con relación a esto. Sí, I es uno de los ejemplos claros de lo que veníamos hablando acá, ¿no? De las injusticias. I es una chica muy pobre, de un barrio muy pobre, de una familia muy pobre. Es una chica muy elemental, de un barrio pobre, que ha sido víctima de las peores miserias, a veces humanas, que se producen también en esos lugares, ¿no? Y bueno, como consecuencia de hostigamiento de todo tipo, que le han desfigurado la cara, le han quemado la casa a ella, a otras familias amigas. Bueno, la cuestión que un día, en una oportunidad de una fiesta, una celebración del Día de la Madre, se produjo un incidente, ella salió a defender un pibito que le estaban pegando, algo así, y la agarraron tres tipos y la quisieron abusar, llegaron bastante lejos, la golpearon bastante, justamente por invocando una cuestión de género, una cuestión de opción sexual de Iggy. Se defendió y uno murió. Esos son los hechos. Después lo tenemos que probar. Lo concreto que hasta ahora no se ha podido o no han querido los jueces tener esa versión como válida. Nosotros, la gremial de abogados, toma la causa ahora, ya, o sea, con no pudimos actuar antes. Nosotros ponemos mucho esfuerzo, nos pasó ya con una situación muy parecida, hace como 3 años, 4, no me acuerdo ya, que fueron las hermanas Jara, uh-huh, que también las defendimos nosotros, en una situación casi calcada a lo de Iggy, casi calcada. Chicas pobres de un barrio pobre, víctimas de violencia de género tremendo, y que la primera abogada apareció 5 minutos antes del juicio. 5 minutos, empezó el juicio. Es más, yo llegué con el juicio empezado. Estaba la chiqui y ya, y estaban dos compañeros nuestros. Yo llegué con 10 minutos del juicio empezado, además venía de Diego y Luz. Entonces, viste, de paso. Claro, fue justo en esa misma época. Entonces, el tema de Iggy, hay que objetivarlo como es. Iggy no es Rosa Luxemburgo. Entonces, no la pueden poner en la categoría de una militante, es el símbolo con el tema de Iggy, es lo que le ocurrió más que la propia Iggy. Porque hay miles de Iggys así. Y a todas les pasa. Hay un nivel muy alto de violencia de género, que además tiene que ver, porque esto tiene que ver con lo que hablamos de la política, porque esta derechización, este concepto que decíamos de conservadurismo que se ha instalado incluso en las clases populares, tiene que ver también con la conciencia. O sea, si nosotros atacamos la conciencia y logramos que la conciencia haga posible organización, probablemente evitemos situaciones como la de ahora. Puestos a resolver esta cuestión, nos pasa como nos pasa con el tema mapuche, ¿no? O sea, nosotros propugnamos que esto se arregle por las buenas. Ahora, si el conflicto se extiende, que no tenga duda, que escuche bien Macri, Patricia Bullrich, la gremial de abogados y las organizaciones que integramos, vamos a estar del lado de los desposeídos, de los atacados, de los vilipendiados, vamos a estar de ese lado, puestos a resolver esta cuestión. Y con el tema de Iggy es igual. O sea, con el tema de Iggy, como fue con las hermanas Jara, puestos a resolver la cuestión, excepto que sean causas armadas, como también nos ha pasado, que tenemos algunas causas armadas en contra. Es decir, pasa con la causa Anaí, es decir, engarronar a alguien en una violación o en un homicidio, eso también pasa, porque las causas armadas también pasa, y nosotros no le escapamos a eso, independientemente de esa cuestión de género. Pero el tema ahí es un tema simbólico desde el punto de vista de los hechos, y eso es lo que nosotros no le vamos a escapar nunca. Vamos a defender a toda la SIGI que haya, independientemente de la clase social que pertenezca. Gracias, Negro, por estar acá. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo a todos. Eduardo Negro Suárez, militante y presidente de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.